decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Sábado por la mañana, con Argentina metida en octavos, superamos esa ansiedad de no haber quedado afuera antes de esta etapa que, dicen todos los que saben, es otra cosa bien distinta, es el verdadero mundial. Pasará este sábado, vendrá el domingo, que le dará paso al lunes, que será la antesala del martes 6 de diciembre de 2022, que puede ser recordado por la historia argentina como un día más o como un día de quiebre. Ese día, insisto, martes 6, el Tribunal Oral Federal número 2 va a dar a conocer la sentencia del juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz. La vicepresidenta viene asegurando desde hace tiempo que la sentencia está firmada aún antes del comienzo del juicio y que, en las últimas palabras del martes, hasta nos recordó que el autoproclamado gran diario argentino, hablo de Clarín, claro, el 11 de septiembre y con la firma de su editor, Pablo Vaca, nos aseguró que Cristina está entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Es decir, si no es de una manera, es de otra, pero se hace. En las semanas previas, los jueces que defienden a las y los acusados respondieron a las fallas o directamente a las mentiras que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían leído a lo largo de 20 días y que los canales de televisión del sistema transmitieron cada jornada desde el inicio hasta el punto final. No sucedió lo mismo con la exposición de los abogados defensores que, con datos y documentos, revirtieron en detalle la mayoría de las acusaciones. Cuando después esperábamos la respuesta de los fiscales a estos argumentos expuestos con profunda solidez por las defensas, los fiscales ni siquiera se atrevieron a responder. Por eso, con certeza, la vicepresidenta argumentó en sus últimas palabras que este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento. El martes 6, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 van a leer la sentencia después de una breve audiencia en la que diría sus últimas palabras Juan Carlos Villafañe, expresidente de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Los medios hegemónicos, aliados a Juntos por el Cambio, si no directamente dueño de esos medios, ya adelantaron que Cristina Fernández de Kirchner será condenada a una pena de alrededor de 6 años de prisión, no por asociación ilícita, sino por fraude al Estado. Extraña acusación porque, tal como sostuvo un entendido como el periodista Raúl Colman, que sigue el juicio con detalles, en el juicio ambas acusaciones, es decir, la asociación ilícita y el fraude, sufrieron una auténtica paliza. Empezando por el hecho incontrovertible de que todas las obras se hicieron, era falso que hubiese alguna ruta que no conducía a ningún lado y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue certificado por 2 auditorías, ambas encargadas por el macrismo, o sea, no pudieron acreditar ningún prejuicio para el Estado. Y respecto a la asociación ilícita, además de que el delito fue plantado para agrandar la pena, no hubo un solo testigo en 3 años y medio que dijera que recibió un llamado, que le dieron una instrucción o cualquier maniobra para favorecer a Lázaro Báez. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, de manera que las autoridades nacionales, entre ellas, claro está, Cristina Fernández de Kirchner, no tuvieron participación directa. En Brasil, el juez del Lavallato que investigó la supuesta corrupción de Ignacio Lula da Silva, lo condenó con el argumento de que no tenía las pruebas, pero sí la firme convicción de que había cometido un delito. Un despropósito que solo pudo ser desarmado con el tiempo, pero que no pudo parar la destrucción que significó el gobierno de Jair Bolsonaro. Decía en el inicio que el martes 6 puede ser un día histórico, pero no por lo que pueda pasar puertas adentro de un juzgado que a falta de botas hace uso de sus togas. Quizás la respuesta esté afuera, en las plazas, en las escuelas, en las estaciones de tren, en las oficinas, en los sindicatos, en las cooperativas, en cada casa, pero básicamente en la calle. Quizás estemos a tiempo de demostrar que esa locura que están por hacer pueda ser parada. Y creo que depende de todas, de todos, inclusive de aquellas, aquellos que creen que a ellas, ellos, el tema no los afecta. Y entonces no está de más recordar, adaptar aquello que alguna vez nos dijo el compañero Bertolt Brecht. El tipo más o menos dijo: primero se llevaron al poder adquisitivo, pero como yo no era empleado, no me importó. Después se llevaron a las jubilaciones, pero como yo no era jubilado, tampoco me importó. Después se llevaron a Santiago Maldonado, pero como yo no era hippie tatuador, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los mapuches, pero como yo no era originario, tampoco me importó. Después siguieron con Cristina Fernández de Kirchner, pero como yo no era líder político, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, oyentes. Buenos días, tengan todos. Buenos días, Mariana Sorena. Buen día, compañeros. Compañeros. Buenos días, Daniel Alvarenga. Buen día, Ernesto. Yo venía todo contento porque venimos con el Mundial, qué sé yo, y usted siempre, siempre tirando el bajón. No, pero yo dije, lo primero que digo es que ya está, la angustia de por si pasábamos o no a los octavos ya está resuelta. Pasamos a los otros temas. Ojo, hoy juega Argentina también. No, bueno, pero el problema eran los octavos. Ahora pasa a ser otro problema. Ahora, que le tuve que preguntar a Ernesto hace un rato, ahora el que pierde afuera, ¿no? O sea que ahora sí, es sí. Cortar clavos cada partido. Dale. Yo me había notado, mientras ibas desarrollando tu comentario de apertura del programa de hoy, sí. Me anoté salir a la calle, ¿no? Porque me parece que es la única manera de frenar este tipo de cuestiones, ¿no? Del lofer. Uh-huh. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en Brasil, ¿no? Por ejemplo, sí, si no hubieran destituido así a Dilma, así como así, y el pueblo no salió, lo dejó pasar. Y proscripto a Lula. Y proscripto a Lula, claro. Y tuvieron un Bolsonaro, ¿no? Sí. Sí, y al mismo tiempo, después Lula volvió a crecer y volvió, claro. O sea, no sé cuánto de eso también ayudó a más o menos a cimentar nuevamente el poder de Lula. No sí, sé. Pero ¿qué? ¿Vamos a esperar que vaya a claro. presa no, no, para no. que dentro de unos años no. descubran que todo era mentira para que pueda volver no. a presentarse? No, no, para de ninguna manera. No. No, y otra cosa no. que también decías allí, que hablabas de Colman y de todo lo que iba diciendo, el tema del fraude, porque claro. pasamos de asociación a fraude, ¿no? Tampoco... Colman mismo decía que tampoco se le ha demostrado, por no. ejemplo, un aumento en su patrimonio no, o alguna no. cuestión que tenga, porque si alguien defrauda, sí. con un buen objetivo. Pero ¿sí? todos sabemos que la tiene enterrada en la Patagonia. Ah, ok. Es eso. Uh-huh. Y dentro de 10 años va a usufructuar, va a sacar esos cajones de debajo de la tierra y ahí recién va a hacer uso. Claro. Okay. Y para colmo de males, toda la oposición reclamándole que ella no demostró su inocencia. Claro. Como si tuviera que demostrar su inocencia. Claro. Claro. Bien, bueno, pero además de esto, tenemos un programa por delante. Sí, vamos ahí. Al número 602 ¿sí? En la era 12 de Desde la Gente. Y vamos a dialogar con Julián Moreno, que es presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, sobre temas varios, tales como inflación, precios justos, devaluación, dólar soja, dólar pyme, etcétera. El primero de diciembre fue el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Aprovechamos la fecha para hablar con Abril, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. En la columna de género vamos a tener una charla profunda, ¿sí?, con Gabriela Nach, que es referente del área de géneros del Centro Cultural La Cooperación. La idea es charlar sobre los avances feministas de todos estos últimos años. Y en nuestro recuerdo van a estar presentes dos tangueros de los mejores. Uno es Enrique Cadícamo, que falleció hace 23 años, y el otro es el amado Osvaldo Pugliese. Sí, yo me toco ahí donde sí, saben, ¿no? Sí, todos, en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y con el espíritu mundialista intacto, hoy Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo Relatores. Es la primera experiencia de una cooperativa transmitiendo el Mundial de Fútbol desde Qatar. Conti Molina, ahí va para Molina, Molina que coloca el centro, está el remate de Julián, viene gol. ¡Gol! ¡McAllister! Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Argentino McAllister. Alexis. El INAES lanzó la campaña El mutualismo y el cooperativismo son mundial. Para el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el fútbol es un elemento de la identidad colectiva de Argentina y de muchos otros países. Y por medio de este deporte, sostiene el organismo, se afianzan las identidades locales, regionales y nacionales. Por este motivo, el INAES asegura que el Mundial de Fútbol es una muy buena oportunidad para mostrar el gran aporte que realizan las entidades asociativas en diversos ámbitos de la sociedad. ¿Y qué mejor que la cooperativa de trabajo Relatores para representar al sector en el evento deportivo más importante del mundo, acompañando a la selección argentina? También el diario recuperado y cooperativo Tiempo Argentino envió dos cronistas a Qatar, pero la cooperativa Relatores es el primer medio autogestivo que transmite un mundial de fútbol. La verdad es que no lo sabía. No sabía que éramos el primer medio cooperativo en transmitir una Copa del Mundo. Bueno, ¿qué siento ahora que me lo decís? Alegría. Nada, pues una alegría que en realidad ya tenía alegría de poder hacer el Mundial. Ya la teníamos. Fabiana Segovia, productora radial y presidenta de la cooperativa de trabajo Relatores. Imagínate, 2018, la FIFA... barra torneos, nos pidieron $200,000 por los derechos para Rusia 18. Por supuesto, no lo podíamos ni imaginar. Y esos son los precios. Entonces, una cooperativa, no tenés esa plata, porque no hay manera de recuperarla, ni con pauta de publicidad, ¿de quién? Entonces, bueno. Y esta vuelta, bueno, como la cooperativa Relatores fue contratada por Radio Nacional ya desde hace un par de años para realizar el servicio de transmisiones de partidos de fútbol para Radio Nacional, entonces no es que nosotros tengamos los derechos, sino que en realidad los tiene el medio para el que estamos trabajando como cooperativa. Pero bueno, la cuestión es que sí, estamos haciendo el Mundial y es una locura. Relatores va a cubrir los 46 partidos del Mundial de Qatar. Esta cobertura, denominada Relatores Pasión Nacional, incluye también la participación de trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional. Pero queremos destacar que, como todo lo que viene haciendo esta cooperativa de periodistas, locutores, comentaristas, operadores y relatores, gran parte de las tareas que se llevan adelante en el campeonato del mundo son enmarcadas con garra, fanatismo, pasión y, sobre todo, a pulmón. Ahí está Di María cambiándola para Messi. Pégale, Lionel, pégale. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi! ¡Lionel! Ahora Messi. La titular de Relatores, Fabiana Segovia, explica cómo se organizó la cobertura. La cobertura se organizó con Víctor Hugo en Qatar, destinado a relatar los partidos de Argentina solamente. Y después tenemos 4 muchachos más que en realidad fueron por las suyas, ¿viste? Son hinchas, se han ahorrado. Algunos de ellos vienen pagando todo desde hace 1 año y medio. Pertenecen a la cooperativa, pero fueron porque son fanáticos, porque les encanta, porque es un mundo, porque no pueden creer y les encanta ir a un mundial. Entonces, la verdad es que básicamente la cobertura periodística que la están haciendo de lujo son nuestros muchachos que fueron pagándose ellos mismos las cosas porque ellos quisieron, porque les gustaba ir. Y bueno, pero sí, lo que hicimos fue acreditarlos. Entonces entran a la zona mixta y entran a las conferencias de prensa y de repente escuchás que sale: hola, soy Octavio Petrich de Relatores, y le hace una pregunta a Messi y me muero de broma. Nosotros nos desmayamos porque es tan lindo. Como dijo la presidenta Fabiana Segovia, Relatores participa de la cobertura que realiza Radio Nacional en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, y es uno de los 75 medios acreditados por la FIFA. Con la impronta federal que caracteriza a la radio pública, las transmisiones que cuentan con la colaboración de profesionales de la comunicación de todo el país se destacan por los relatos de Víctor Hugo Morales en los partidos de la selección nacional. En el siguiente audio, la productora radial habla sobre la importancia del acuerdo con Radio Nacional y resalta la participación del equipo de relatores. Si no estaba Nacional, no se sueña con hacer un mundial. Los precios que cobra la FIFA por los derechos son impagables. $200,000, imagínate. Impagables para nosotros. O sea que la alianza de la nobleza de nuestro producto y la nobleza de lo que es Radio Nacional como radio es que se juntaron, digamos, dos potencias, perdón, la falta de modestia, pero bueno, la falta de modestia de la cooperativa relator está basada en que tiene a Víctor Hugo en sus filas. Entonces, la ayuda de Radio Nacional fue maravillosa y nuestra ayuda para Radio Nacional también. Eso fue una cosa simbiótica piola. Como dice la canción de Waters, ¿no? Together we stand, divided we fall. Juntos nos ponemos de pie, divididos nos caemos. Una vez conformada la cooperativa, la mejor forma que encontró este conjunto de trabajadores y trabajadoras del periodismo deportivo para salir a la cancha fue fusionando lo clásico y lo moderno, lo digital y lo analógico. En ese marco lanzaron una plataforma multimedia. A través de la app de Relatores, especialmente diseñada para ser ejecutada en celulares, tabletas y otros dispositivos móviles, la cooperativa transmite en vivo, vía streaming, además de las retransmisiones que se realizan a través de otras emisoras del territorio nacional. Con alertas de gol, la aplicación permite consultar los resultados de los partidos y otros contenidos en tiempo real. Para la productora de radio y presidenta de la entidad, Fabiana Segovia, todo el trabajo que viene desarrollando el colectivo deportivo se potencia con la cobertura de la Copa del Mundo. La página web nuestra solo servía para escuchar las transmisiones y ahora ya hay una serie de gente, te diría unas 10 personas que escriben en la página de Relatores. Es una página viva con información interesante de consultar. Y ahora, para el Mundial, nos hemos puesto como meta hacer de lunes a lunes un programa de 18 a 20 todos los días que se llama Juega Relatores y que viene a revivir un poco el espíritu de competencia, porque lo empezamos a hacer con el empujón del Mundial y el envión que te da el Mundial, pero con la idea y la firme conciencia de que queremos que esto quede y que sigamos haciendo, no ya de lunes a lunes, pero sí de lunes a viernes programa. Y se nos ocurrió hacer, porque tenemos a los nietos de Víctor Hugo, de Apo y de Fabri, que saben un montón de fútbol, tienen 7 y 12 años. Entonces estamos haciendo un programa con ellos, que se llama Cada vez más grandes, y que va cuando juega Argentina a las 8. Son muy felices haciéndolo. Cada vez más chicos, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Poco a poco, pero sin pausa, el proyecto viene creciendo. De hacer solo algunos partidos por fecha, hoy Relatores marca su presencia en más de 40 transmisiones por mes, entre el torneo argentino, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y los partidos de la selección argentina. También sumó a sus transmisiones a la Liga de Fútbol Femenino a cargo de un equipo de mujeres. Y el año pasado incorporó a la plataforma El Mañana, un programa que también se emite por Radio Nacional Rock y está conducido por Mex Urtiberea junto a un conjunto integrado por Sol Despeinada, Lula Mangone, Pedro Saborido, Irina Hauser y Alfredo Sayat, entre otros y otras. La respuesta del público nos tiene asombrados. La verdad, teníamos que hacer esto. Siendo gente de radio, no te digo que despreciábamos, pero, viste, basados en tanta historia, tantos años, que nos ha ido bien con lo otro, pero de repente ves que tenés una transmisión de fútbol de colegas que, por Dios, que no es desprecio, pero que no tienen los nombres que tenemos y que tienen un millón de vistas. Vos decís, ¿pero qué pasó acá? Fabiana Segovia, productora radial y presidenta de la cooperativa de trabajo Relatores. Entonces nosotros tenemos que hacer algo y es lo que estamos intentando hacer. O sea, el Mundial es nuestro pilar para arrancar por el tema de YouTube, vivos de Instagram y todas esas cosas que hoy día hay que hacer. Y recortes, ¿viste? Nosotros mandamos los programas enteros y la gente mira el recortecito en el short de YouTube. Bueno, entonces hay que tener a alguien que entre a la cooperativa y que se dedique a hacer esos cortecitos y a viralizarlos, porque de ahí, desde las redes y la viralización de las cosas cortas, te viene el público del canal de YouTube. Pero estamos viendo que está creciendo. No barbaridades, ¿eh? No. Pero crece mucho para lo que teníamos. Así que estamos conformes. Es importante que recordemos cómo empezó el proyecto de Relatores. Luego de ser despedidos de Radio Continental, los y las integrantes del emblemático programa Competencia, liderado por Víctor Hugo Morales, encontraron en la autogestión una manera de reinsertarse en el periodismo deportivo. Fue así que en 2016, Fabiana Segovia, Alejandro Apo, Matías Canillán, Jorge Arcapalo, Leandro Ilia, Maxi Giuliboni y Hernán Abella, entre otros periodistas, locutores, comentaristas, operadores y relatores, se pusieron la camiseta cooperativa capitaneada por Víctor Hugo Morales. En ese momento, Fabiana no se cansaba de repetir que la cooperativa Relatores se asemejaba a la experiencia de recuperación de empresas y de fábricas. Es decir, trabajadores y trabajadoras que pierden su fuente laboral se juntan para dar continuidad a sus tareas y de manera mancomunada producen ingresos económicos dignos para el colectivo asociativo. Ahora la productora de radio y presidenta de la entidad, Fabiana Segovia, reflexiona sobre el camino recorrido. Miramos para atrás y vemos que muchos de nosotros, vamos a hablar 10, 15, vivimos de Relatores. Después hay un total de 50 personas que tienen otro trabajo, o sea que no solo trabajan en Relatores. Basados en, la primera reunión fue hecha en mi casa, gastando el último voucher que nos había quedado de un canje que teníamos en Continental con una confitería y compré sándwiches de miga. Imagínate la diferencia de poder decirte a que hoy día pagamos las expensas, los impuestos, el colegio de los pibes, qué sé yo, con Relatores. Y aparte lo humano y lo lindo y que lo hicimos nosotros y que cada decisión se toma entre todos y que si uno de nosotros tiene un quilombo, ves como el cuerpo, ¿viste? Hay una herida en un lugar y todos vamos ahí. Y que de repente, bueno, che, vamos a mandar a las pibas a hacer la Copa América Femenina en Colombia. Dale, conseguimos la casa de la hermana de la mujer de Arcapalo en Armenia. Gracias a eso pudimos, bueno, conseguir para que viajaran, pero ya las teníamos alojadas con cariño, con amor y con alguien de la familia de Relatores. Bueno, entonces anunciamos eso. ¿Y qué pasó? Todo el equipo a laburar para que el laburo de las pibas luzca. Por eso te digo, es como la herida en el cuerpo. Se apoya acá o se apoya allá, depende de lo que la cooperativa vaya necesitando. Te da un espíritu tan lindo eso. ¡Gol! Argentina, Julián Álvarez. Argentina 2, Polonia 0. Para seguir las transmisiones del equipo de la cooperativa de trabajo Relatores, es muy sencillo, hay que bajarse la app, la aplicación Relatores, el fútbol va con vos. Y para informarte y conocer las coberturas, no hay más que ingresar a la página web, que es www.relatores.com.ar, o visitar la página de Facebook o la cuenta en Instagram, que la encuentran como Relatores con Vos. También en el canal de YouTube Relatores. Ahí se pueden ver diferentes programas, coberturas del Mundial, entrevistas y un largo, largo, largo, etcétera. Pero vamos con una última pregunta para Fabiana Segovia. ¿Cómo está viendo el equipo de Relatores a la selección argentina de acá hacia adelante? te digo cómo ve la selección. Muy bien, muy bien. Por supuesto, imagínate, dentro de un equipo donde tenés 50 opinadores de fútbol, ¿querés que te digan las 50 opiniones? Que sí, que no, que esto, que el otro, que hay que cambiar a este, que hay que poner al otro. Es como una discusión de bar. Pero desde ya que para nosotros sería por la vida y por el trabajo, como dice Víctor Hugo, los relatores somos hijos de los resultados. Bueno, la cooperativa de relatores también es hija de los resultados. No es lo mismo volverse de Qatar en octavos que llegar a la final. Eso te hace crecer un montón. ¿Viste cómo es? Nadie se acuerda del que perdiste, todos nos acordamos del que ganamos. Entonces, no te voy a decir análisis periodístico porque no soy quien, pero te digo que las opiniones son tantas como seres humanos integran la cooperativa. Pero que obviamente todos queremos que nos vaya bárbaro por argentinos y porque a la cooperativa le vendría fenómeno. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Con entrada libre y gratuita continúan en exposición 20 años del CCC, afiches de la cultura en el centro y criaturas de cuerpo y alma. Con motivo del vigésimo aniversario del CCC se exhiben una serie de afiches dando cuenta de la multiplicidad de actividades realizadas en estas dos décadas de transformación social, político y cultural. Y la muestra Criaturas de cuerpo y alma, del artista Alejandra Farley, presenta el proceso de trabajo como escultora, diseñadora y realizadora de títeres a través de sus múltiples condiciones materiales. Ambas muestras pueden visitarse todos los días en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Las efemérides son el momento preciso para recordar personajes de nuestra historia, que es una manera de traer el pasado al presente. Para lo que te vamos a contar hoy, partimos del aniversario de la muerte de don Enrique Cadícamo, que se produjo el 3 de diciembre de 1999, es decir, hace 23 años. Cadícamo había nacido en el año 1900 y a lo largo de sus 99 años fue autor de 1000 tangos. Como dato que no hace más que reforzar su calidad, vale decir que es el autor más grabado por Carlos Gardel. Pero aprovechemos entonces la fecha para hablar de otro aniversario, uno de sus tangos, en este caso en coautoría con Juan Carlos Cobián. Estamos hablando de Los Mareados, que está sonando en esta versión por Juanjo Domínguez y Juan Falú. Bueno, este tema está cumpliendo 80 años, pero en la versión que conocemos hoy, porque el original tiene nada más y nada menos que 100 años. Los Mareados no nació con ese nombre, sino con el nombre de Los Dopados, ¿sí? Y esto fue en mayo de 1922, o sea, hace más de 100 años, cuando Raúl Doblás y Alberto Weisbach estrenaron la obra teatral que en realidad se llamaba Los Dopados en el Teatro Porteño. La misma tenía un aporte musical del mismo título, compuesta por un pianista. ¿Quién era ese pianista que tenía 20 años? Juan Carlos Cobián. La versión original la grabaron Cobián en el piano, con Agesilao Ferrazano en violín y con la voz de Roberto Díaz. La grabación es de 1923 y no se termina de entender muy bien la letra, pero nos hablan de una milonguita que olvidó su pasado humilde, que olvidó a su familia y que ahora disfruta de los lujos y los vicios nocturnos que algún bacán le ofrecía. ¿Qué dice la letra? Bueno, ahí dice: bebe ese olvido que te ofrecen, que acallará tu almita herida, y así podrás, embrutecida, amar, beber, reír. Busca del vicio el triste ensueño, bebe el olvido en su veneno, que si el beber hace olvidar, será mayor tu felicidad. Pero esa versión pasó al olvido, tanto como la obra que llevaba ese título. Cuenta Enrique Cadícamo en sus memorias que 20 años más tarde, en 1942, un día Troilo llega muy entusiasmado a nuestro departamento trayéndome una vieja grabación por la orquesta de Fresedo del tango de Cobian, Los Dopados. Como era solo para orquesta, me pidió que le adaptase versos porque quería estrenarlo urgentemente y con letra. Le expliqué que no me parecía correcto hacerlo sin la autorización de Cobian, que se hallaba fuera del país. Insistió que le hiciera ese favor que me pedía, agregando que cuando Cobian regresara a Buenos Aires, se encontraría con un éxito. Por entonces, ni Troilo ni Cadícamo sabían que el tango ya tenía letra. Finalmente, Pichuco logró convencer a Cadícamo, quien se decidió a hacerle la letra. Pocos días después, la orquesta de Pichuco la estrenaba con Francisco Fiorentino en el cabaret Tibidabo en Corrientes y Talcahuano. El propio Enrique Cadícamo dio su versión con algunas pocas diferencias de lo que había escrito en sus memorias en una entrevista para televisión. El estreno de ese tango se hizo en un teatro de revistas el año 19 y se había estrenado ahí, pero sin pena ni gloria, porque terminó la revista y terminó el tango. Pichuco me frecuentaba mucho, yo vi a la vuelta a Radio El Mundo, era soltero, tomábamos unas copas, conversábamos sobre eso, y yo escuchaba esto que grabó Fresedo, y pone Los Dopados, con la orquesta de Fresedo, con un buen ritmo de tango de la época, no la orquesta grande, después con arpas ni nada de eso. Bueno, inmediatamente se llevó el disco, y a los dos días lo estrena. ¿Con qué título? Con Los Mareados, porque era más suave que el anterior. Y la letra yo la había hecho, desde luego, tomando en cuenta una escenita que te puede ser inherente del contenido del título. Y todo el mundo habla de una frase que dice: hoy vas a entrar en mi pasado. Me parece que yo no le di tanta importancia, pero todos me decían que podía ser un hallazgo eso. Bueno, está bien, digo. Los Mareados sufrió censura en el año 1943. El gobierno de facto del general Ramírez, en su afán de sanear, sanear y sanear, y esto es textual, prohibió la difusión de muchas obras por considerárselas inmorales e intentó desterrar al lunfardo y hasta el voseo, buscando reemplazarlo por un tuteo. Por suerte, Los Mareados, creada su música hace 100 años y hace 80 la letra con el cual la conocemos, llegó hasta nuestros días y la uruguaya Malena Muyala la recreó casi casi como si hubiese sido escrita mañana. Te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, con alcohol nos embriagamos. ¿Qué me importa que se ría? Y no llamen Los Mareados. Cada cual tiene sus penas, nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta noche, amiga mía, con alcohol nos embriagamos. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. El alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Vamos a nuestra sección pasando pantalla, pasando revista. Vayamos. Vayamos. Yo estoy acá con la Gaceta de Cooperar. Cooperar es la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Y leemos que el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el argentino Ariel Huarco, subrayó la importancia que tiene el cooperativismo de crédito en todo el mundo y en especial destacó la labor que cumplen en las comunidades, los bancos e instituciones financieras cooperativas. Huarco, que también es presidente de Cooperar, destacó el papel clave que tienen estas organizaciones a la hora de potenciar el ahorro y el crédito local, poniendo los recursos de las personas, las familias y las empresas al servicio del desarrollo sostenible de cada localidad, de cada país y de cada región, y también a escala global. Por último, Ariel Huarco celebró que las comunidades puedan, a través de las cooperativas, tener el control de los recursos que les permitan desarrollarse de manera equitativa, solidaria y democrática, logrando cada vez mayor bienestar para todos sus integrantes, sin dejar a nadie atrás. Voy cerrando este Pasando Revista de hoy con un audio de un trabajo multimedia publicado en la revista Acción, sabemos, www.acción.coop. Y es sobre la despedida en la Plaza de Mayo a Eve de Bonafini. Escuchemos esta producción. Eve no se fue. Eve está con nosotros. Yo la tengo viva y voy a seguir con todos sus pensamientos, que es madre de todos los chicos. es un orgullo hablar de ella. Y yo la tengo siempre presente. Eve, te requiero. Siempre está con nosotros. No te fuiste, no te vas a ir nunca. Un beso grande. Un beso de todo tu... De todo lo que también es hijo que vos siempre quisiste. Recordemos las palabras, los discursos que nos van a guiar de aquí en más. Honremos a Eve, porque Eve se adelantaba a nosotros, nos guiaba, nos daba fuerza, nos daba cariño, nos daba todo, nos enseñaba la solidaridad. Nos enseñaba a pensar en el otro. No es sencillo hoy hablar en esta plaza. No es fácil porque tenemos nuestros cuerpos apretados en ese abrazo para abrazar a Eve, para abrazar a Kika, que decidió ser Eve, la de la ternura contundente, para ser la voz de los sin voz, de nuestras hijas, de nuestros hijos, pero también ser la voz de los que no tienen voz porque viven en los bordes de una sociedad injusta. Agradecida eternamente a Eve y a las madres, y me gustaría prometerle y poder cumplir que vamos a seguir la lucha con lo que ella nos enseñó y con lo que los compañeros nos ayudan, y que vamos a hacer todo lo posible para seguir la senda que ella nos marcó. Como dimos cuenta la semana pasada y como ningunearon los medios hegemónicos, una multitud llenó la Plaza de Mayo para despedir a la histórica presidenta de la Asociación Madres. Las voces que escuchamos en la despedida de la semana pasada eran las voces de las madres Visitación de Loyola, Irene de Chueque, madre de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, Sara Mrad, madre de Plaza de Mayo, filial Tucumán, y Carmen Arias, otra de las madres de Plaza de Mayo. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Mundial por medio, diciembre por medio, un tiempo en que, casi por decantación, el ritmo de las actividades en el Centro Cultural de la Cooperación se reduce. Sin embargo, muchas de las actividades, presentaciones, charlas y un largo etcétera, se pueden ver completas en el canal Floreal Web TV. Por ejemplo, aquella que se realizó recientemente bajo el lema Desafíos y propuestas de los feminismos, en la que se preguntaron si vamos hacia la sociedad del cuidado o hacia la sociedad del endeudamiento. O también la charla Debate, Hábitat, Cooperativismo y Poder Popular, entre lo pendiente, lo construido y lo deseado. Son dos ejemplos de lo mucho y de lo muy bueno que se puede encontrar en Floreal Web TV, que es el canal del Centro Cultural de la Cooperación. Y esto solo en materia de charlas, debate y conferencias. Además hay programas, documentales, cine, teatro, y se accede muy fácil por florealweb.tv o por la página del CCC, www.centrocultural.coop. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. El pasado primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. La fecha sirve para repasar datos, como por ejemplo que casi 40 millones de personas viven con HIV en todo el mundo, que 1,5 millones contrajeron la infección durante el año 2021, que 650.000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA ese mismo año, pero que Desde que se desató la epidemia, más de 40 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. En los últimos años se produjeron importantes avances en el tratamiento y las tasas de supervivencia. Pero la infección por el VIH, que no se trata, se suele convertir en SIDA, lo que finalmente conduce a enfermedades más graves y la muerte. Según estadísticas mundiales, más o menos el 20% de todas las nuevas infecciones por el VIH ocurren en adolescentes y adultos jóvenes. Muchos de ellos contraen el virus y lo desconocen. Incluso cuando se les diagnostica, los adolescentes y adultos jóvenes tienen menos probabilidades de recibir tratamiento. Abril forma parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que en sus siglas se denomina RAJAP. La RAJAP es una red de jóvenes con VIH y tienen entre 14 y 30 años. Funciona en todo el país, nos organizamos en núcleos, cada provincia tiene sus núcleos, es decir, agrupaciones de jóvenes, y ahí los jóvenes se reúnen, militan, hacen activismo, difunden información, etcétera. A Abril le preguntamos por qué el recorte de edades entre 14 y 30 años. El recorte surge porque hace varios años Mariana Iacono, que fue la fundadora de la red, notó que faltaba un espacio para que los jóvenes con VIH pudiesen encontrarse y pudiesen trabajar sobre sus problemáticas específicas, ¿no? No es lo mismo tener VIH a los 20 años que tener quizás 40 años, e incluso no es lo mismo ser adolescente y transitar por una escuela teniendo VIH. Incluso hay varios problemas en relación a la educación sexual integral, porque, por ejemplo, no se les habla a las personas con VIH, ¿no? Uno va a la escuela y te dicen, no te agarres VIH, pero ¿qué pasa si ya tenés VIH? Claro. Como que nadie habla de eso. Y entonces necesitábamos un espacio para nosotros. La mayoría de las veces el VIH se transmite durante las relaciones sexuales a través de fluidos corporales como el semen y los fluidos vaginales. También se puede transmitir mediante el consumo de drogas por vía intravenosa. Los bebés y los niños suelen contraer la infección por el VIH de una madre infectada. ¿Cómo es el trabajo que realizan desde la red? Responde Abril. En principio, dar contención para quienes lo necesitan. Muchas veces las personas llegan con un diagnóstico reciente y quizás incluso ni siquiera les dieron información suficiente sobre su diagnóstico. El momento del diagnóstico a veces es muy difícil y entonces está bueno quizás conectarse con otra persona que tiene VIH y que les digas, mira, yo estoy bien, no te va a pasar nada, esto es así. Eso, poder conectar personas que estén en la misma situación. Y eso sería como lo primero y lo básico, ¿no? La contención y la información, que muchas veces falta, incluso desde el sistema de salud muchas veces no se ofrece esa información. Y por otra parte, las personas que tienen ganas en la red también se dedican a realizar distintas actividades. Tenemos un área de asistencia legal, por ejemplo, que ayuda a todas las personas que quizás se enfrenten a alguna situación como, no sé, un testeo ilegal en un examen preocupacional. Bueno, la red tiene algunos pares que se dedican a asesorar en esos casos. Según datos proporcionados en Estados Unidos por la Academia Nacional de Pediatría, en 2019 el 27% de los estudiantes de secundaria informaron haber mantenido relaciones sexuales, pero esa cifra aumenta al 37% en alumnas y alumnos de los últimos años del secundario. Pero solo el 54% de los estudiantes de secundaria sexualmente activos dijeron que usaron preservativos durante su último encuentro sexual. A Abril le preguntamos entonces, ¿para qué sirve el primero de diciembre? El primero de diciembre, que es el día de respuesta al VIH, debería servir en principio para concientizar, ¿no?, sobre qué es el VIH. Nosotros hacemos mucho hincapié en este momento en que este día sirva para reducir el estigma y la discriminación, porque la realidad es que las personas podemos vivir con el VIH sin ningún tipo de problema en términos físicos, ¿no? Pero lo que sí nos afecta bastante es la discriminación que sufrimos a nivel social, que eso sí nos afecta a nuestra salud mental todos los días y que es un problema bastante grave, porque la verdad es que la discriminación se vive en todos los ámbitos, en la educación, en el trabajo, en la salud, y eso es lo más difícil a lo que nos enfrentamos las personas con VIH hoy en día. Entonces creo que este día debería servir para concientizar, para hablar un poco sobre qué es el VIH y para desestigmatizar, ¿no? Porque no es lo mismo tener VIH hoy que tenerlo hace 40 años tampoco, y mucho de lo que pasaba hace 40 años, hoy sigue, la gente sigue pensando lo mismo. Ahí me engancho entonces con una pregunta que vos misma planteaste, ¿qué es el VIH? Bien, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que se transmite por vía sexual o por vía perinatal a través del embarazo, siempre que la persona que tenga VIH no esté tomando su medicación, ¿no? El virus lo que hace es bajar las defensas y lo que suele suceder es que si bajan mucho las defensas se entra en etapa SIDA. Ahora bien, tener VIH no implica tener SIDA. El SIDA es una etapa en la cual la persona tiene las defensas muy muy bajas y entonces está expuesta a contraer otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero la realidad es que con medicación se puede tratar, no se llega nunca a etapa SIDA, las defensas se mantienen normales y además el virus se mantiene indetectable. Indetectable quiere decir que cuando vos te haces un control para ver cuánto virus hay en tu sangre, hay tan poquito que la máquina no lo puede detectar. Entonces uno va, se hace los análisis y el análisis dice indetectable. Y eso además quiere decir, primero, que la persona va a tener sus defensas normales y que el virus no le puede hacer absolutamente nada en el cuerpo. Y por otro lado, que no lo puede transmitir, ni a través de las relaciones sexuales, ni a través del embarazo. En Argentina, con el objetivo de reducir la discriminación y el estigma asociado al VIH, el Ministerio de Salud de la Nación adhiere a la iniciativa Indetectable igual intransmisible, es decir, I igual a I, una campaña orientada a difundir que las personas con VIH que se están realizando el tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual a otras personas. Este es un dato no muy conocido. La campaña Igual I surge porque la realidad es que esta es una información que se difunde muy poco o que hasta hace unos años se difundía demasiado poco y que es información clave. O sea, es información clave primero para reducir el estigma y la discriminación que sufrimos porque muchas personas incluso tienen miedo de estar junto a una persona con VIH porque no saben que no puede transmitir el virus. Y por otro lado, porque también como cambia bastante la situación de la persona con VIH, no es como una tranquilidad saber que uno no puede transmitir el virus. La última. Si en este momento hay algún pibe, alguna piba que sospecha que tiene HIV o que cree que tiene HIV y todavía no tiene la contención necesaria, ¿qué le dirías? Le diría que no está solo, que somos un montón. Y que lo mejor para una persona con VIH es hablar con otra persona con VIH. Muchas veces los jóvenes con VIH no saben que hay otras personas circulando. El VIH tiene mucha discriminación y por eso la gente no lo cuenta abiertamente, pero lo mejor es hablar con otra persona que tiene VIH porque de esa manera te das cuenta que no pasa nada, que está todo bien y que se puede tener una vida normal. Abril pertenece a la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. A la red la podés encontrar como RAJAP, RAJAP, en Instagram, en Facebook o en Twitter. También podés escribirles a jovenespositivos@gmail.com o los encontrás como rajap.org. Antes de despedirla, Abril, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, quiso decirnos lo siguiente. Me parece súper importante que se empiece a aplicar la nueva ley de VIH que nos costó mucho conseguir, que es una ley que tiene una perspectiva de salud integral y que es recontra importante saber, por ejemplo, que una mamá que vive con VIH puede acceder a leche de fórmula, ya que no se le recomienda amamantar, que los testeos de VIH en los preocupacionales ahora están penados por la ley. Es una ley que nos permite acceder a un montón de derechos, así que nada, está bueno también como que siempre que se hable de VIH hacerlo desde una perspectiva de derechos. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seymour. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Segunda hora en Desde la Gente, la reapertura suena sobre la yumba, un tango emblemático, si los hay, de don Osvaldo Pugliese, en esta excelente versión de las y los cordobeses de Magnolia Cuarteto de Cuerdas. Y suena Pugliese porque un 2 de diciembre de 1905 nacía en el mejor barrio del mundo. Claro que sí, Villa Crespo. Yo nací en el barrio de Villa Crespo, el mejor barrio del mundo según mi concepto. Don Osvaldo Pugliese fue pianista, fue director de orquesta, compuso más de 150 temas y fue uno de los músicos más importantes del tango. Su orquesta, formada en 1939, se sostuvo a lo largo de 55 años. Es un caso único en el género. Y la orquesta de Don Osvaldo es considerada una de las más importantes e influyentes en la historia del tango, pero no queríamos hablar de esa faceta, sino de la organización cooperativa de la orquesta de Pugliese. Hernán Lucero, cantante de tangos, escribió para el número 201 de la revista Y del Cop un interesante artículo con entrevistas a los protagonistas y la proyección del modelo cooperativo del maestro hasta nuestros días. La nota se titula El cooperativismo en el tango, nuevas formas de organización. Hernán Lucero entrevista a Víctor Lavallén, que es un notable bandoneonista, es arreglador, director y compositor. En 1959 ingresó a la orquesta de Osvaldo Pugliese y compartió 10 años tocando en clubes de barrio, en locales céntricos y en viajes por el país y por el mundo. Consultado por la organización cooperativa de la orquesta de Pugliese y por cómo se repartían los ingresos entre los músicos de la orquesta, Lavallén cuenta: organizamos una comisión en la orquesta, la llamábamos la tripartita porque estaba conformada por tres compañeros de la orquesta. En una ocasión, la tripartita, que se organizaba cada dos meses, decidió que el porcentaje mayor correspondía a Osvaldo Ruggiero, el bandoneonista. Todos estuvimos de acuerdo. Ruggiero fue quien había hecho en ese periodo más méritos. Pasó a cobrar más que el mismísimo Pugliese. Era una cooperativa muy democrática. En otro tramo de la nota, Víctor Lavallén destaca que la forma cooperativa de trabajo es muy interesante y agrega: es importante lo que sucede con la gente joven, que toman el cooperativismo como forma de trabajo. Entre otras cosas, de manera cooperativa, el trabajo tiene continuidad. Por sí solo no se puede trabajar, es muy difícil. Tiene que haber colaboración de todos. Ninguno puede dejar de poner el hombro. Así la cosa funciona. Con Pugliese, todos poníamos nuestras ideas en función de la orquesta. El estilo lo había encontrado él, eso era suyo. Nosotros poníamos todas nuestras ideas, nuestra visión de la música en función de su idea musical. El futuro del tango obedece al mismo futuro de la economía del país, el progreso en el país, el orden económico, social, etc. Pero fundamentalmente hay que terminar y seguir luchando para romper la influencia y la penetración desde afuera y desde adentro de los monopolios, especialmente el monopolio del disco. Y el tango va a querer, con el talento de los que vengan y los que están, nuevas formas que surgen del medio donde se desarrolla el ambiente social. Y una de las más fieles representantes de esas nuevas formas de las que hablaba don Osvaldo Pugliese es la orquesta típica Fernández Fierro. Cerramos este recuerdo de Pugliese con esta hermosa versión, precisamente, de Recuerdo. Desde la gente, músicos que hicieron historia. Don Osvaldo Pugliese fue un ejemplo para el cooperativismo. Su orquesta era una cooperativa en la que, si bien él era el director, como contaba Víctor Lavallén, todos tenían voz y voto, y como trabajadores que eran, todos cobraban en función de sus méritos, incluso hasta más que el maestro. Ahora vamos con otro ejemplo de modelo cooperativo que bien hacemos en comparar y contrastar con el modelo de empresa capitalista, en la que el objeto mismo de la existencia es generar ganancias a costa del trabajo de otros, claro. Una empresa cooperativa, no importa su tamaño, es de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esta definición comienza a explicitar las diferencias entre el modelo de negocios cooperativo y el tradicional, entendido este como el de las corporaciones de accionistas o el de organizaciones privadas de capital limitado. Efectivamente, mientras los dueños de una cooperativa son sus asociados, una empresa privada es controlada por un inversor o por un grupo de accionistas. En la cooperativa, como dijimos, el control es democrático, de forma tal que cada uno de sus miembros tiene un voto en las decisiones independientemente de su participación accionaria. Pero nos estamos yendo por las ramas, porque en realidad queríamos ir hacia otro lado. A ver si puedo bajarte de la rama. Sí. Queríamos ir a un ejemplo concreto como los que nos trae todas las semanas Silvia Porritelli. Y específicamente queríamos compartir uno que publicó recientemente el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. No somos simplemente productores de yerba olvidados en una chacra. Esto nos da un orgullo tremendo. Así empieza el último video de la serie que viene publicando el INAES bajo el lema Orgullo Cooperativo, y en este caso se trata de Andresito. Pongamos un poco de contexto. Andresito es una localidad de la provincia de Misiones que tiene la siguiente particularidad. Es la última localidad que se fundó en nuestro país. Mira. A comienzos de los años 80, el Estado cedió unas tierras para impulsar la población de ese territorio, y en ese contexto surgió la cooperativa de yerba mate Andresito. Y como señala en la página del INAES, así nació y creció Andresito, más que un proyecto productivo, más que una localidad, más que una cooperativa, un proyecto de vida que consiste en producir y habitar el territorio. Cuando nosotros vinimos, no teníamos luz, no teníamos agua potable. Ahora todo el mundo se sorprende de cómo está Andresito. El gran desafío era que argentinos quisieran venir a vivir al monte. Y así nació la cooperativa Andresito, y nuestros padres, con su esfuerzo, crearon esta cooperativa. Es un legado que tenemos y sentimos la necesidad de mantenerlos y mejorarlos. En sus inicios, se asociaron como proveedora de la materia prima conocida como yerba canchada. Cosecha a cosecha diversificaron su producto y desde fines de los años 90 distribuyen su propia marca, a la que bautizaron como Andresito, en una amplia variedad de selecciones. Me volví para Andresito porque tenía expectativas de hacer otra cosa, de poder crecer. Me daba cuenta que en una empresa privada no iba a crecer mucho. Si van hoy a la cooperativa Andresito van a ver que eso es incomparable a cualquier empresa privada de acá de Andresito. Eso es un monstruo. Ya es más raro que alguien te diga no conozco a Andresito que te diga, bueno, decís soy de Andresito y te dicen, ah, la yerba, siempre. Me siento orgulloso porque uno ve cómo se progresa mucho más rápido, o sea, se hacen cosas mucho más grandes entre los asociados. Esto nos da un orgullo tremendo y nos impulsa a unirnos más. Hace unos días fue la nueva elección de consejo, sería, y como primera vez pude entrar como consejera de la comisión de la cooperativa. Soy socia, traigo mi producción de yerba, o sea, el mate es todo, y más nosotros acá que tenemos la mayor producción de hoja, de materia prima sería. La verdad que me siento muy orgullosa y de poder compartir con el consejo y ver y aprender también, porque una amistad entre todos los socios que estamos acá, todos nos apoyamos, digamos, realmente es un orgullo pertenecer a una cooperativa. La cooperativa viene creciendo año tras año y entre los proyectos futuros está asociarse con otras cooperativas para que juntos puedan ser un actor de peso a la hora de negociar en el mercado el precio de la yerba mate canchada. Dos datos relevantes. Uno, que en el año 2019 y en este 2022, el concurso nacional Caminos y Sabores los distinguió como la mejor yerba mate con palo. Mira. Y el otro dato es que la producción de la cooperativa, que se distribuye en casi todo el país, también se exporta a Siria, a Rusia y a Chile. La defendemos, la cuidamos y tratamos de crecer juntos, y por eso que amo a esta cooperativa, y realmente es algo que ayuda a toda la comunidad. Una empresa que da mucho trabajo a personas ya dentro de la cooperativa fijas como a terceros también. La verdad que me siento muy orgullosa por poder pertenecer al consejo, que nunca ninguna mujer se animó. La cooperativa Andresito para mí es parte de mi vida. Uno llega y ya es alguien, vos sabés, te llaman por tu nombre, te tratan por quién sos. Se hace una hermosa camaradería. Por lo menos una vez por mes en el consejo tiene que salir un asadito para compartir algo. Amo esta cooperativa, realmente me gusta trabajar aquí y gracias a Dios es una familia hermosa que trabajamos todos juntos. Impecable la producción del equipo de difusión del INAES, contando la historia de la cooperativa de yerba Andresito de Misiones. Y ahí aportaron su testimonio Federico Aman, presidente de la cooperativa, Liliana App, socia y miembro del consejo directivo, Rodrigo Moravicki, también socio y miembro del consejo directivo, y de Raúl Bernardo Coln, jefe de producción de la cooperativa. En la página del INAES, www.argentina.gov.ar/INAES, o más fácil, en un buscador pones INAES y es la primera opción, o también en el canal de YouTube del INAES, hay mucha información de cortos muy interesantes bajo el título Orgullo Cooperativo y Mutual, y hay ejemplos como el de la cooperativa de yerba mate Andresito y tantos otros. Mariana, mira detrás del vidrio, ya llegó tu invitada. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En diciembre continúa en cartel en el Centro Cultural de la Cooperación Habitación Macbeth, versión para un actor de Pompeyo Audivert, sobre Macbeth de William Shakespeare con la actuación y la dirección del propio Pompeyo Audivert. Habitación Macbeth va los viernes a las 22 y los sábados y domingos a las 20. Y Dos Bacalaos Noruegos, el espectáculo de clown que protagonizan Octavio Bustos como Popovsky y Leticia Torres como Yoko Onda, cierra su temporada esta noche a las 21 en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Si no la vieron, vayan a verla. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de crédito. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. El espacio de géneros del CCC es un área transversal del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Está conformada por investigadores, investigadoras, trabajadores de la cultura. Todos ellos participan de las distintas prácticas de investigación y de producción, tanto de las ciencias sociales como desde las disciplinas artísticas del Centro Cultural. Este espacio está dedicado a impulsar y a fortalecer las producciones del Centro Cultural que busquen disputar en la batalla cultural, con énfasis, en una perspectiva crítica de género, pero en un sentido amplio y además feminista. Ese espacio está comandado por Gabriela Nach, que está con nosotros aquí en el micrófono. ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo anda, señora? Señorita. Hola. Niña. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contenta de estar acá. Bueno, te convocamos porque, a ver, hay una frase que dice, lo dijo el señor Carlos Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, ¿no? Pero de lo que se trata es de transformarlo. Sí, la tesis 11. Entonces, claro, para lograr esas transformaciones, sí, hay que librar algunas batallas. Sí. ¿No? Desde distintos frentes. Podríamos decir, te pregunto, ¿la madre de todas esas batallas es la batalla cultural? Bueno, ay, qué pregunta. Por ejemplo, para arrancar. Sí, para arrancar. Después de ahí nos vamos a lo que nos compete, ¿no? Claro, bueno, sí, de hecho, o sea, los feminismos plantean eso. Y una de las cuestiones, digo, para arrancar así, ir directo al hueso, ya que me arrancamos así, sí. Muchas veces pareciera que cuando hablamos de las cuestiones de género, hablamos de temas de mujeres, ¿no? Y bueno, desde hace un tiempo también se ha visibilizado la cuestión de las diversidades, ¿no? De lesbianas, trans, travestis, no binarias. Sin embargo, hablamos de lo cultural desde una cuestión mucho más radical, en el sentido de raíz. No se trata de cómo existe la desigualdad entre varones y mujeres, sino se trata de cómo la sociedad en la que vivimos produce varones y mujeres. En ese sentido, no es como la economía impacta en las mujeres o en los varones, sino cómo la economía produce varones y mujeres, produce sujetos generizados de modo binario, de modo jerarquizado, y le asigna características, digamos, esto, binarias y opuestas a unes y a otros, a unas y a otros, subordinando unas a otros, y generando, por ejemplo, en el caso de la economía, esta llamada división sexual del trabajo, asignando a unos el rol público, a otras el rol privado, visibilizando a unos, invisibilizando a otras, remunerando a unos, no remunerando a otras. Bueno, eso en el caso de la economía, pero cultural, digamos, artísticamente podemos decir lo mismo, lingüísticamente podemos decir lo mismo, y así en todas las esferas de la vida. Por eso cuando hablamos del feminismo, mejor dicho, del transfeminismo, a lo que apuntamos, si se quiere, es a una sociedad degenerada, a una sociedad no generizada, donde en todo caso cada sujeto pueda vivir la masculinidad y la feminidad como quiera, como se le cante, podamos cuidarnos colectivamente entre todos sin violencia, y una sociedad libre de violencia. Bueno, yo acá traje algunas cartas con algunos conceptos que podrían ser, hablando de esto de batalla, que algunos... Y algunas, o algunos, o algunas, no sé si es tu caso, no les gusta mucho hablar de batallas. No, a veces en el movimiento transfeminista, más que hablar de luchar contra el patriarcado, hablamos de desmontar o de deconstruir el patriarcado. Es una perspectiva también. Claro, bueno. Yo te las voy mostrando, vamos charlando sobre estas, y vemos, en realidad la pregunta sería, ¿qué aporte han hecho estos conceptos, estas armas, estas luchas, para transformar esa matriz patriarcal que domina gran parte de la humanidad? Por ejemplo, te tiro. Acá esta dice aborto no punible. Bueno, el aborto no, en el caso, digamos, de nuestro país y en general de la militancia feminista, el aborto tiene que ver con la decisión sobre los propios cuerpos. E, históricamente, el patriarcado tiene que ver con el control reproductivo y no reproductivo, digamos, de los cuerpos de las mujeres. Es interesante en nuestro país, en el último tiempo, cómo hubo una incorporación de las más jóvenes en la militancia por lo que fue la ley de aborto. Y ahí creo que una de las cosas más notables fue cómo las generaciones que se sumaron a la militancia feminista, porque digo, lo cierto es que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país se había generado en lo que eran los encuentros nacionales de mujeres, ahora claro, encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias. Pero bueno, digo, la novedad que fue esta incorporación de una juventud masiva, muy apasionada por esta militancia feminista y transfeminista, creo que lo más interesante es que había crecido y había sido educada a principios del siglo XX, en la primera década y segunda década del siglo XX, que no casualmente fue un periodo en nuestro país y en nuestro continente de ampliación de derechos, ¿no? Me parece que fue una generación que espontáneamente salió a la calle a decir, con mi cuerpo no, con mi cuerpo no, de decir, claro, sobre mi cuerpo yo decido, así que me parece que eso fue interesante también para pensar. Saca otra voz, una carta. Otra, voz. A ver qué dice. Voto femenino. Voto femenino. Allá por los, claro, 50. Sí, bueno, eso es una consigna clásica de lo que llamamos el feminismo liberal, ¿no? Una de las características que del patriarcado tiene que ver con la separación abismal y extrema entre el ámbito privado y el ámbito público. Que lo decías recién, claro, ¿verdad? El feminismo liberal lo que propuso siempre fue la participación de la mujer en el ámbito público. Fue décadas más tarde que los movimientos feministas también cuestionaron, bueno, visibilicemos el ámbito privado, visibilicemos el espacio doméstico, valoricemos el trabajo doméstico y también visualicemos que si hay violencia en el espacio doméstico es una cuestión política, la decisión sobre nuestros cuerpos es una cuestión política y demás. Bien, saquemos otra. A ver, otra. A ver. Cupo femenino legislativo. Sí, bueno, la cuestión de las políticas afirmativas, eso siempre es necesario. Lo que decimos es que en una sociedad como la que vivimos, fundamentalmente una sociedad de mercado, eso hay que decirlo, es una sociedad estructuralmente desigual. No solamente a nivel de género, sino también a nivel racial, en el sentido de que hay, así como decimos que la sociedad produce género, también produce población racializada, es decir, producen y desigualdades en ese sentido. También tenemos desigualdades de clase y la sociedad de mercado, la sociedad, digamos, colonial, produce esas desigualdades. La herramienta que tenemos para, digamos, desarmar esas desigualdades hoy en día sigue siendo la política, sigue siendo el Estado y las políticas afirmativas, como las de cupo, son una de las herramientas que tenemos. Que son necesarias, claro. Sí, eso puedo decir. Vamos con dos más, a ver. ¿Estoy jugando bien? Perfecto. Bueno, ley de parto humanizado. Bueno, esta fue una de las primeras leyes en el 2004 que salió durante el gobierno de Néstor. De Néstor, claro. Sí, y que apunta directamente contra lo que es la violencia obstétrica, que sigue siendo un temón en nuestro país y en todos lados, y que una vez más tiene que ver con el control sobre el cuerpo de las mujeres y otras personas gestantes, y que es un tema que está bastante invisibilizado. Claro, ¿cuánto que estamos hablando del tema de esa posición o dominación del cuerpo de la mujer, ¿no? ¿Cómo, sí, bueno, de hecho, falta, nosotras, ¿no?, tenemos para aprovechar para recomendar, yo no me acuerdo el título, pero tenemos una compañera acá en el Centro Cultural, Yanina Lois, que acaba de publicar, ella es coordinadora del Departamento de Comunicación, también militante feminista, y ella acaba de publicar un libro que justamente habla de cómo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, creo que va por esas fechas, cómo las instituciones médicas, fundamentalmente dirigidas por varones médicos universitarios, digamos, expropiaron el conocimiento de parteras, que eran quienes estaban, exacto, a cargo de mujeres, los, claro, mujeres no profesionales, uh-huh, pero que justamente tenían el saber y eran las que practicaban el acompañamiento de las mujeres que parían. Sí. Tal cual. Así, bueno, que recomendamos el libro de Yanina Lois. Lo pueden buscar por internet. Exacto. Todo se encuentra por internet. Todo se encuentra por internet. ¿Tenemos más tiempo, señor operador, para una más? Dale. A ver. Sí. Educación sexual integral, sí, fundamental justamente para la educación es una de las herramientas emancipadoras más valiosas que tenemos para cualquier valor que querramos transmitir en nuestro campo popular. Así que la educación sexual integral es fundamental para que podamos desarmar los estereotipos desde chiquites. Y está dando muy buenos resultados. Aún con lo que falta está dando buenos resultados. Sí, falta más implementación, pero ya está dando buenos resultados. Y la ley actual que tenemos también tiene unos años. Estamos también ya hablando de la necesidad de una reforma para que incorpore más perspectiva de diversidad, entre otras cuestiones. Entre las cartas que nos quedaban, a ver, a miles, ¿no? Sí. Tuvimos que hacer una selección. Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Sí. Que también es es un temón, ¿qué? Porque es un desafío para el movimiento feminista pasar de la calle a la institucionalización del Estado. Eso es una complejidad interesante para analizar. Y mantenerla. Sí. También, sí. Porque... Sí. Nada se prever qué es lo que puede pasar, pero hay voces por ahí diciendo tal que cual. Tal vez cuidémoslo. Esto no sería lo necesario. Sí. Ley de trata de personas, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, figura del femicidio. Y travesticidio también, que en el caso de Diana Sacayán se logró, sí. Primera marcha de Ni Una Menos, ley de despenalización del aborto, ley de protección integral de la mujer. Sí. Son armas, son batallas dadas. Sí. Algunas se recorren mejor que otras y demás, pero vos tenés ahí otro listado más. Es decir, acá tengo anotados. Larguísimo. Sí. ¿Qué tan necesario, qué hizo todo esto con el avance de los feminismos, de los transfeminismos? ¿Qué significó todo esto? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que es una voz más de los sectores subalternizados, sobre todo es otra consigna más y es otra experiencia más de nuestro campo popular para construir un mundo más igualitario y más justo, y sobre todo es una perspectiva que tiene que ser transversal, porque se levanta a contrapelo desde todos los sectores populares, y también me parece que es importante que nosotros construyamos una perspectiva feminista y transfeminista desde el sur y desde cada una de nuestras experiencias territoriales, desde nuestra América, desde nuestras diferentes ciudades, desde nuestras diferentes poblaciones, desde nuestros diferentes países. Me parece que de eso se trata y bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde acá, desde el centro. Hablando desde el centro, y ya para cerrar, decíamos al inicio que este espacio de géneros del Centro Cultural de la Cooperación es transversal a todas las áreas de investigación del centro. ¿Por qué se pensó en esa transversalidad? Porque se trata justamente de que el patriarcado atraviesa toda nuestra sociedad y que entonces la deconstrucción de ese patriarcado tiene que necesariamente atravesar todas las actividades que hacemos. Entonces, bueno, por eso el espacio de géneros es transversal. La idea es que atraviese todas las actividades que hacemos desde el Centro Cultural. ¿Y se va logrando? Se va logrando. Buenísimo. En eso nos quedamos entonces, en esta lucha que es diaria, de siempre, y la seguiremos haciendo toda la vida. Bueno, muchas gracias. ¿No? Te agradecemos un montón, Gaby Nach. Ella es la responsable del espacio de géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Hicimos un breve repaso de las distintas luchas feministas y transfeministas a lo largo de nuestra historia y las seguiremos convocando porque estas luchas recién empiezan. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Estamos en comunicación, tenemos en línea a Julián Moreno. Él es presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. ¿Qué tal? Buenos días, Julián. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Gracias por llamar. Julián Moreno, le contamos a los oyentes, representa a un sector que no tiene en los medios de comunicación la representación que se merece, porque las pequeñas y medianas empresas en la economía real significan, por ejemplo, que el 98% de los establecimientos productivos y de servicios son micro, pequeñas y medianas empresas, que ocupan el 70% del empleo privado y que aportan nada más y nada menos que el 50% del PBI. Bueno, eso no lo vemos a Julián Moreno aparecer en los grandes medios de comunicación. Bueno, queríamos preguntarte, Julián, queríamos tener tu impresión de cómo está la economía, la política del país, cómo evalúan ustedes desde las pymes la coyuntura actual de la Argentina. Bueno, estamos en un... Tampoco tenemos la misma representación o la representación equivalente a la importancia que nuestro sector tiene en la economía en la política, ¿no? Claro, tampoco, claro. Y realmente, bueno, eso se nota y también se nota que hay sectores con mucho menos incidencia, no sé si en la economía, pero sí en la sociedad, o para el beneficio de la sociedad, mejor dicho, que sí la tienen, ¿no? Y no solo en la política. Con lo cual, bueno, tenemos que luchar nosotros desde la gremial empresaria. Lo que hacemos es intentar con nuestro esfuerzo, inclinar un cachitín, la balanza para el lado que entendemos le sirve al conjunto de la sociedad. Claro. En cuanto a cómo vemos hoy la situación, bueno, creo que se va piloteando, ¿no? Ahí hay un piloto que mal, con medidas que quizás a priori hubiéramos rechazado, como el dólar soja, ¿no? Que entendemos que genera presión sobre los precios, decide de alguna manera que los productores el año que viene se orienten a productos que no son los que al país le conviene. Pero bueno, eso es en conceptos más generales. La verdad que hoy hay que capear la tormenta, hay que tratar de llevar adelante esta situación sin devaluar, recaudando reservas, recaudando impuestos a través de las retenciones y de esa forma equilibrar el déficit, de alguna manera llegar al guarismo que exige el acuerdo con el fondo, y creo que lo está logrando. Y bueno, estamos logrando superar un periodo donde los mercados, bueno, hicieron sus disparos, por decirlo de alguna manera, y se lograron contener, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos por devaluar de los medios y de los grupos concentrados que siempre se benefician con las devaluaciones, bueno, se logró contener eso y estamos llegando a un fin de año con cierta tranquilidad. Sí. No sin reconocer que tuvo su costo en actividad también, ¿no? Pero bueno, son parámetros relativamente manejables, o sea, lo que la actividad se aplacó, se enfrió, se manejan. No estamos en un periodo crítico por ese lado. Así que entendemos que, bueno, es cuestión de llegar a marzo, donde la cosecha gruesa empiece a sentirse su liquidación y de alguna manera todas estas presiones desaparezcan y logremos llegar al periodo electoral sanos y salvos, ¿no? Que sí. Parece ser el objetivo. Ahora bien, es cierto que con el tema del dólar soja se necesita, ¿no? El Banco Central necesita de esos dólares. Ahora, ¿no es ceder demasiado otorgar esta segunda ronda del dólar soja? Y además esto no habilita que otros sectores también pidan un dólar diferencial porque ven que el gobierno afloja, entonces, bueno, todos tendrían el mismo derecho de reclamar un dólar diferencial. Entiendo que ustedes no piden, ¿no? Un dólar pyme, por ejemplo. Es como decís vos, derecho, y todos tienen derecho a situaciones más beneficiosas, si querés, de las que hoy, digamos, el sistema nos propone. Pero hay algunos que tienen la manija como para exigirlas, ¿no? La verdad que ante la situación que nos dejó el gobierno anterior de un mega endeudamiento que nos resulta muy difícil de pilotear. Tenemos que salir a pedir, por favor, que liquiden los dólares, los que son los dueños de los dólares, ¿no? Que hoy están en manos privadas y son los grandes exportadores. Y con las reglas del juego que están planteadas hoy, es como que mucha alternativa no tenemos. Seguro que ceder un montón. Pero la verdad que yo no percibo que esté la posibilidad de alguna otra alternativa. Porque el sector industrial no deja de exportar o no retiene exportaciones. Está bien, los industriales dicen, yo quiero un dólar beneficioso para mis exportaciones, pero bueno, choca un poco porque las importaciones de insumos, que también se evidenció en este último trimestre, ¿no? Y antes también, lo difícil que está sostener la actividad por la escasez de dólares para poder importar, si vos liberás la posibilidad de que los industriales exporten a un dólar diferencial, bueno, también va a haber más demanda de importaciones. y hay que ver cuánto crecen las exportaciones industriales argentinas, porque lo que tiene, a diferencia de los commodities, que sí, lo que vos tengas lo vendés, porque básicamente eso es ser un commodity, ¿no? Claro. Lo que vos pongas en el mercado se vende. El producto industrial hay que ganar mercado, hay que trabajarlo, tenés que desplazar a otro que lo tiene recontrabrochado, que viene trabajando hace mucho tiempo. Es realmente muy difícil desplazar producción industrial. Entonces no es tan directo el efecto que hoy necesitaría, o sea, el efecto que generaría un dólar diferencial para la industria no generaría el beneficio para las reservas que hoy está necesitando el Banco Central, como si lo hace con el dólar soja, que inmediatamente, vos fíjate que vieron en dos días, $500 millones, ¿no? Sí, un valor gigantesco. Entonces, contra esa dinámica no hay con qué darle. Estamos de alguna manera condicionados a este sector muy poderoso que termina, por las buenas o por las malas, consiguiendo lo que necesitan, por el poder relativo que tiene, ¿no? Pero esto ya se perdió hace muchos años, ¿no? El poder del Estado sobre el sector agropecuario. Y lamentablemente no logramos contraponerle ningún otro factor de poder. Veremos si a partir del año que viene, cuando esté el gasoducto, cuando se sigan madurando, ¿no?, la explotación del litio, siempre y cuando estén en manos públicas, porque justamente esto que estamos comentando es la consecuencia de que el principal sector exportador argentino está en manos privadas. Claro. Y estamos sufriendo estas consecuencias. Claro, esperemos que no nos pase lo mismo cuando tengamos madurado el gas de Vaca Muerta o el litio del norte, ¿no? Claro, tendría que haber empresas estatales o algún tipo de mecanismo por el cual el Estado sea el que tenga la regulación de esos dos recursos principales, ¿no? Claro, el control, claro. Que no alguien te acopie y te diga, no, si no me duplicás el valor, no te liquido. Claro, ahora, ¿eso no habría que empezar a discutirlo y debatirlo ahora? Digo, sí, entiendo que se está haciendo con la problemática que genera la Constitución del 94, donde los dueños, por decirlo de alguna manera, de los yacimientos, son las provincias. Entonces ahí hay un actor que negocia con mucha más debilidad ante una multinacional que factura más que el PBI de nuestro país y tiene que sentarse a negociar inversiones en una provincia que tiene, qué sé yo, 200.000 habitantes, ¿no?, o algo por el estilo. Entonces, sí, ahí tenemos que lograr que haya un mensaje unívoco de todos, consensuado, bueno, que logremos que las provincias que tienen la suerte de tener estos recursos, bueno, también piensen en el conjunto del país y no simplemente en los dólares que necesitan para ganar las elecciones los partidos que estén gobernando oportunamente, ¿no? Claro. Estamos en diálogo. Así que ese es un problemón. Exactamente. Estamos en diálogo con Julián Moreno, él es presidente de APYME. Uno de los temas que más preocupa a argentinas y argentinos es el de la inflación y una de las maneras de combatir la altísima inflación que tiene nuestro país es la propuesta de precios justos que ya ha sido lanzada hace tiempo. Desde APYME vienen reclamando ser tenidos en cuenta también para incluir productos dentro de precios justos. ¿Cómo va esa negociación? Mira, por ahora no ha avanzado demasiado, más que haberle acercado la problemática. Es cierto que nosotros no podemos dejar de reclamarlo, ¿no? Porque nuestros asociados, los pymes comerciales en general, bueno, compran en los mayoristas o en los distribuidores que bueno, no cumplen con los precios necesarios para que luego el pyme que vende en el barrio tenga el precio acorde a lo pactado con las grandes cadenas de supermercados. Entonces, de alguna manera, este plan está derivando clientela de los pymes a los supermercados, porque sí, ellos sí pueden cumplir, tienen la espalda suficiente, tienen la posibilidad de marcar márgenes bajos como para compensar con todo el resto del universo de cuestiones que ellos venden. Entonces, de alguna manera, es perjudicial para las pymes. En paralelo, nosotros estamos recontra en campaña de bajar la inflación porque entendemos que perjudica el poder adquisitivo del salario y nosotros vivimos básicamente el salario de la gente. Entonces, es fundamental que la población en general recupere poder adquisitivo. Apoyamos precios justos, pero seguimos reclamando que se tenga en cuenta cómo llegar con esos precios a las pymes. Por otro lado, también tenemos que reconocer que el Estado es un Estado raquítico, donde tenemos muy pocas herramientas, donde el Estado, con los gobiernos que se ocuparon de hablar mal de la administración pública, de los empleados públicos y demás, han dejado un Estado con poca capacidad de acción. Y no es lo mismo controlar a 5 cadenas de supermercados que controlar a miles y miles de pymes distribuidas por todo el país. Nosotros nos mostramos con la intención de colaborar y de hacer controles si hiciera falta. Pero bueno, todavía no hemos logrado implementar ningún mecanismo que conforme para llegar a este objetivo. Sería importante llegar a este acuerdo si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 productos de la canasta básica se venden en negocios de proximidad, no en los grandes hipers. Ah, exactamente. O sea, si queremos que este plan le llegue a la gente, no podemos dejar las pymes afuera. Porque una cosa es que llegue a los supermercados, quizás que llegue a los índices que mide el INDEC, pero el objetivo es que le llegue a la gente, que la gente recupere poder adquisitivo. Y para que le llegue a la gente, como dijiste vos, 8 de cada 10 se venden por los comercios de cercanía. Bueno, tenemos que lograr que los precios cuidados le lleguen, los precios justos le lleguen a los comercios de cercanía. Tenemos que seguir trabajando en eso y bueno, no hemos logrado demasiados avances. Esperamos que sí, lograrlos en breve. Julián, recientemente junto a otras organizaciones, otras pymes, cooperativas y empresas autogestionadas, ustedes suscribieron un documento en el que de algún modo plantean que las elecciones del año que viene, lo que está en juego es el modelo de país, ¿no? Por un lado, el modelo neoliberal, que destruye a las industrias, y por otro, un modelo de desarrollo, ¿no? Sí, nosotros no tenemos que perder de vista, estamos en un periodo complicado, súper condicionado, no podemos dejar de reconocer el perjuicio económico que generó la pandemia, el perjuicio económico que generó la guerra, por lo cual no podemos mostrar que este gobierno que hoy transita tenga demasiados éxitos, pero no podemos dejar de reconocer que estamos sosteniendo una cantidad de derechos que sí nos dan pie para que en un futuro próximo podamos avanzar hacia un país con un poco más de justicia social y desarrollo equitativo. Entonces, tenemos que agarrarnos de la que dijo públicamente el expresidente Macri, ¿no? Privatizar las jubilaciones. Hay 16 millones de personas que reciben asistencia del ANSES. Hay 7.100.000 jubilados que reciben su jubilación pública, más todas las ayudas, las AUH y demás ayudas sociales que salen de los recursos del ANSES. Es cierto, podrían ser mucho mejores, nosotros vamos a seguir reclamando que mejoren las jubilaciones, pero tenemos ese derecho de jubilarnos públicamente. La otra opción, el gobierno liberal, lo quita. 16 uh-huh. millones de personas en un universo de 45, imagínense lo que eso impacta sobre el mercado interno, que es lo de las pymes vivimos, ¿no? Claro. Ni que hablar, YPF, por decir otro ejemplo cualquiera, ¿no? Las empresas públicas, si estamos apostando al desarrollo de Vaca Muerta, al desarrollo del gas, no solo para sacarlo por un caño por Bahía Blanca en un barco, sino porque si retrocedemos en la historia, Argentina es un país medianamente industrializado comparado con el resto de la región, gracias a que tenemos gas, a que tenemos ese insumo en la matriz energética del país que nos permitió industrializarnos tempranamente. Vos fijate ahora con la guerra cómo ese producto, el gas, está marcando básicamente la posibilidad o no de continuar un camino de desarrollo. Alemania, que es el segundo o tercer exportador mundial, porque tenía el gas barato de Rusia, si no, claro. se cae como un castillo de naipes, aunque tengan tecnología, obviamente, lo del castillo de naipes es un poco un exceso, pero te quiero decir que sí dependen de la energía. Bueno, nosotros tenemos esa energía en poder del Estado, bueno, tiene que ser una palanca para poder desarrollarnos. Si eso se privatiza, bueno, nada, vamos a seguir siendo un país primarizado y con poco trabajo industrial, con ninguno, uh-huh. Con una política donde, bueno, viviremos de los recursos que genera el campo y lo poco que estén dispuestos a distribuir para que para contener de alguna manera a la sociedad en el mínimo de pobreza aceptable para la sociedad en su conjunto. Con lo cual, creo que tenemos que salir a defender todos los derechos, todos los recursos y las posibilidades que nos van a abrir en un futuro, espero que es próximo, cercano, obviamente alejado a partir de la deuda que generó el gobierno anterior, ¿no? Eso nos empujó ese futuro 10 o 15 años para adelante, que eso lo tengo que tener presente, porque otra reincidencia de un gobierno neoliberal nos puede tirar 100 años para adelante el futuro promisorio, con lo cual no tenemos que perder de vista eso, a pesar de hoy no poder mostrar demasiados éxitos. Sí podemos mostrar que logramos sostener un sistema público, la educación pública, que ni que hablar, ¿no?, a la hora de apalancar el desarrollo, la salud pública, son derechos que en el resto de los países de la región ya no existen prácticamente. Universidades públicas, todos lo sabemos, ¿no?, como vienen chicos de otros países limítrofes a estudiar acá. La jubilación pública, las empresas públicas que nos van a permitir apalancar por el lado de la energía, bueno, eso, sostener eso ya es un éxito importantísimo, y que creo que en el mundo que viene, que está quedando en evidencia luego de la guerra, nos puede dar un lugarcito un poco con un poco más de protagonismo del que hoy estamos. Ahora, si volvemos a un modelo neoliberal, va a ser todo lo contrario. Uh-huh. Julián, una última. Queríamos preguntarte cómo ves el 2023, porque este 2022 ya está terminando, ¿no? ¿Cómo ves el 2023? ¿Qué perspectiva están evaluando ustedes desde APYME? Ya, bueno, entiendo que va a ser un año complejo, pero como año electoral que es, tenemos bastante esperanza en que el gobierno, ya te digo, logrando llegar a marzo con todas estas herramientas novedosas que está digamos, trayendo más a la mesa, se logre una estabilidad que permita que el neoliberalismo no vuelva. Y eso nos va a dar un nivel de tranquilidad a todas las industrias y a la actividad en general, que nos va a permitir encarar 4 años un poco más tranquilos, más seguros, entiendo, mejor negociados. Es cierto que va a ser un periodo complejo. El año que viene la incertidumbre en función de esas elecciones, las PASO, cómo salgan las PASO, cómo no salgan. Viste, eso va a generar ciertos vaivenes que o va a haber presiones evaluatorias, o va a haber corridas, o va a haber, bueno, no va a ser un año fácil, pero creo que si lo logramos superar con un triunfo de un gobierno que tenga a la industria como bandera y al desarrollo local como bandera, vamos a lograr encarar los finales del 23 y por los 4 años que le siguen, un periodo que nos va a permitir seguir creciendo y, por lo tanto, incluyendo más gente que hoy, lamentablemente, no hemos logrado incorporar, pero que está ahí en el margen del sistema, ¿no? Y que esa tiene que ser nuestra prioridad, seguir incluyendo compatriotas al sistema formal de trabajo, al sistema formal de seguridad social y a tener una vida más digna para ellos y para todo su círculo, ¿no?, de familiar y demás. Así que ese es nuestro objetivo de base. Entendemos que tenemos que luchar para que no vuelva al neoliberalismo, que es realmente la derrota de todo proyecto que pretenda un poco más de justicia social. Muy bien, Julián, muchísimas gracias por estos minutos con Desde la Gente. Prometemos comunicarnos con vos más seguidos para que de algún modo esté representado las pequeñas y medianas empresas en los medios de comunicación, porque este dato es muy, muy, pero muy importante, ¿no? Que las pymes ocupan el 70% del empleo privado y representan el 50% del PBI. No puede ser que no estén en los medios, ni tampoco, como vos dijiste antes, representados políticamente, ¿no? No, yo te lo agradezco y ojalá la divulgación genere que muchos colegas que hoy de alguna manera luchan el día a día para sostener sus empresas en pie y no tienen el agremialismo empresario dentro de su campo de acción, se animen a participar, porque básicamente esto se cambia participando. Claro. Sentados en el sillón de su escritorio, de su casa, difícilmente la realidad cambie en beneficio del común de la gente. Nosotros no tenemos muchas más herramientas que la participación gremial y por lo tanto necesitamos brazos. Los que tienen recursos económicos como para contratar medios de comunicación o actores del sistema judicial o qué sé yo, cosas por el estilo, bueno, no les hace falta transpirar la camiseta, nosotros sí. Así que lo que queremos es que más actores y colegas se sumen a la gremial empresaria. Estuvimos dialogando con Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Hoy y mañana serán las últimas funciones de Proyecto Frankenstein, en el marco del ciclo de teatro de títeres para adultos del espacio experimental Leónidas Barletta. Ante los intentos fallidos de concretar su experiencia, el doctor Víctor Frankenstein acude a suplicarle a los cultos populares para solicitar el poder de dar vida a su criatura. La ambición de un porvenir auspicioso lo guía mientras se desata una sucesión de crímenes que lo llevan al encuentro con su vástago. Adaptación e interpretación de Luciano Mansur de la novela clásica Frankenstein de Mary Shelley. Últimas funciones este sábado a las 21 y domingo a las 19 en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Prendí la radio como en un ritual. Pagano misterioso y futbolero. Desde la gente. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Y llegando ya al final del programa, sí. Atravesados por el fútbol, atravesados sí. por el mundial, atravesados sí. por la escuadra nacional, que lentamente y a duras penas va pasando de rueda. Bueno, tan a duras penas no. No, empezó mal. Empezó mal, un tropezón no es caída, dicen. Bueno, atravesado por todo eso y además atravesado por las cábalas. Apa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Creer o reventar? La cuestión es que la semana pasada decíamos, cruzando los dedos, sí. que no teníamos cábalas para el partido contra México. Pero tendrías que estar cruzando los dedos en este momento para mantener la cábala. No, bueno, todavía no. Todavía no. Estábamos cruzando los dedos con el partido contra México porque era un partido definitivo, ¿no? Sí, era definitivo, eso dicen. Claro. Entonces, obviamente, el miércoles pasado repetimos la cábala con Polonia. Sí. Entonces, ¿cómo va funcionando? Sí. Entonces, de eso se trata el final de este programa. ¿De qué? No, de las cábalas. Ah. Y como estamos hablando de cábalas, vamos a citar, como la semana pasada, al negro Fontana Rosa, porque nos trajo suerte. Aguante el negro. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho. Una tarde de mi infancia, descubrí que tenía un don. Descubrí que mis cábalas se hacían realidad. Volvía de la escuela, escuchando el partido de Defensor en la radio del abuelo, y tuve una revelación. Si caminaba en línea recta, marcaríamos un gol antes de cruzar la calle. Cumplí con el rito y tres pasos antes del cordón, escuché cómo el manco Ramírez anotaba de cabeza y fui corriendo a ver al abuelo, pero no le dije nada, no quería quemar la cábala. El domingo siguiente nos quedamos con el abuelo escuchando el partido en la cocina. Tuve que trabajar duro para llevar a Defensor al triunfo. 5 flexiones de brazos y gol de Bonetti. Cruce de piernas, golazo de Manzone. Doble parpadeo, gol de tiro libre. Y un 3-0 inobjetable.